Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया नाम से खोले नाम से बोले पलकों पे रख के आँखों से तोले नाम से खोले नाम से बोले पलकों पे रख के आँखों से तोले कटाओ में कहीं छुपना है तो सावन बुला दूं कोई उड़ता हुआ पंछी बता देगा ठिकाना जहाँ से दिन निकलता है उसी की लेते आना महुआ महुआ महका महका महका महका महुआ महुआ ओरे काची काची की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया नाम से खोले नाम से बोले पलकों पे रख के आँखों से तोले बता दे बड़ी मीठी तेरी मुस्कान है मुंदरी बना दे है परदेसी मुझे भूल जाएगा कहीं पे देवर चन्न पहन लूं उसे गहना समझ के महुआ महुआ महका महका महका महका महुआ महुआ ओरे काची काची की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया ना से खोले ना मुझे बोले पलकों पे रख के आँखों से तोले सुनियो सुनियो मिस्री से मीठी आँखों में बंद है बातें रसी निहाना उन्हें खोले ना मुझे बोले पलकों पे रख के आँखों से तोले ना उन्हें खोले ना मुझे बोले पलकों पे रख के आँखों से तोले Oh, buenas tardes. Hoy iniciamos desde la India esta programación de tradición musical. Mi nombre es Darío Males. Bienvenidos y bienvenidas a estos 60 minutos de buena música tradicional del Ecuador y también del mundo entero. Hoy estamos iniciando, como les contaba, con música desde la India. Y adicional les comento que esa canción se llama Orekachi y es parte del soundtrack de la película Ahsoka. Una película que les recomiendo si ustedes tienen la oportunidad de verla, para que conozcan un poco sobre la mitología y el folclore de allá de la India, ¿no? Les comento, hoy tenemos en estos 60 minutos, les vamos a estar compartiendo nuestros conocidos segmentos, episodios. Vamos a recordar los sucesos de un 4 de mayo. Avanza el tiempo y miren, ustedes, nosotros ya nos encontramos en mayo, en el quinto mes de este 2015. ¿Cómo pasa el tiempo, no? También tendremos más adelante un segmento de noticias del ámbito de la música, como siempre. Siempre les estaremos poniendo en la actualidad con todos los sucesos que han tenido los escenarios musicales nacionales e internacionales. Hoy es lunes, iniciamos con pie derecho la semana y también vale la pena iniciar la semana estando bien informados. Les vamos a comentar en el segmento En la Ciudad, aquellos eventos, actividades a las cuales ustedes pueden asistir. Todos esos trabajos que generan los gestores culturales de nuestra capital de los ecuatorianos. Hoy es lunes 4 de mayo y es el programa 125 de Tradición Musical. Es el programa 32 del 2015. Hoy vamos a estar difundiendo algo de música un poco moderna, un poco tradicional, un poco antigua, ¿no? Es la propuesta. Al final, en los últimos 30 minutos vamos a estar compartiendo una especie de triada de música solo ecuatoriana. Vamos a tener a Carla Canora, David Chumaña y también Damiano en una triada de música ecuatoriana. Por hoy arrancamos con Luzmila Carpio en el siguiente tema. Bye. tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, ahí tenemos ya esta inauguración del segmento En la Ciudad. ¿Y qué tenemos para ahora? Yo les comento que hoy el cine documental se va a apoderar de la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Esta cita va a ser hoy y mañana, 4 y 5 de mayo, a partir de las 19:30. Y se va a apoderar el cine documental de esta sala porque el colectivo de comunicadores sociales de Espejo Libertario, conjuntamente con el apoyo de la Cinemateca Nacional, están realizando la presentación de dos cines foros para este lunes y martes. Este lunes se va a presentar el documental El Diario de Agustín. Este está dirigido por Ignacio Agüero, es un documental chileno que se enfoca en un grupo de estudiantes universitarios de comunicación que investigan las actuaciones de los medios impresos de su país antes y después del derrocamiento del presidente Salvador Allende. Así que el contexto de este documental va a ser 1973. El segundo documental que se va a presentar mañana en el mismo lugar, en el mismo horario, es Puente Yaguno. Este es un trabajo de Ángel Palacios, el cual narra los sucesos que ocurrieron en Caracas en el 2002. En medio de dos marchas de oposición y apoyo al gobierno de Hugo Chávez, hubo enfrentamientos que produjeron un saldo trágico de víctimas. ¿Por qué presentar estos documentales en estos días? ¿Habrá alguna razón? Por supuesto que la hay. Les comento que el pasado 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y este colectivo de comunicadores Espejo Libertario han visto el canal propicio para celebrar este día a través de un cineforo, ¿no? Para celebrar el Día de la Libertad de Expresión, ellos han pensado exhibir dos documentales y después de eso tener un foro, discutir con las personas que trabajan en la comunicación, periodistas, fotógrafos, también camarógrafos y también con el público en general, ¿no? Las personas que son las encargadas de recibir la comunicación, sea a través de formatos periodísticos, sea a través de formatos de entretenimiento. Entonces la cosa es, después de haber visto estos documentales, poder hablar, poder defender uno u otro argumento en torno a la libertad de expresión. No se olviden, la cita va a ser este 4 y 5 de mayo en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco a las 19:30. Con esta información nos vamos con más música y luego seguiremos con el segmento En la Ciudad. Pobre Pilagüín, cargando postal, sumido en dolor, llorando tu mal, tendrás que vivir. Es que mi patrona, pobre mujer, Anaquito dio y se la llevó con el alivio. Será de ti, pobre Pilagüín, con tu soledad, sembrando maíz, también de peón tendrás que vivir. Y me deben dar, no le de rogar, me de divorciar donde el señor fue. Pobre Pilagüín, cargando costal, sumido en dolor, llorando tu mal, tendrás que vivir. Es que mi patrona, pobre mujer, Anaquito dio y se la llevó con el a vivir. Ya de ti, pobre Pilagüín, con tu soledad, sembrando maíz, también de peón tendrás que vivir. Y me de vengar, no le de rogar, me de divorciar donde el señor fue. Pobre Pilagüín, con tu soledad, sembrando maíz, también de peón tendrás que vivir. Y me de vengar, no le de rogar, me de divorciar donde el señor juez. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. De la provincia verde teníamos ese tema Caderona, ¿no es cierto? Algo muy tradicional de nuestra querida costa ecuatoriana. Continuamos con las presentaciones que se realizan aquí en la capital de los ecuatorianos y precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de mañana, 5 de mayo, a partir de las 19 horas en el Teatro Prometeo, el grupo de teatro y danza contemporáneo Los Cuervos van a realizar la presentación de la obra Pieles. Tal vez ustedes escucharon ya esto de la obra Pieles, ¿no es cierto? Pero Esta originalmente es una obra literaria que en esta ocasión la han adaptado para el lenguaje de la danza, así que no se lo pueden perder. Esto va a ser a partir de las 19 horas en el Teatro Prometeo, la entrada completamente libre. Este es, para ampliar un poquito el tema sobre este libro, les comento que es del vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Gabriel Cisneros, y él ha señalado que este es un libro que nació de la soledad y nostalgia que despierta la ciudad de Quito, ¿no? Un pequeño texto del dramaturgo Pequi Andino señala de esta obra, dice que en las pieles de Cisneros el amor duele como las puñaladas que dan las mujeres que miran las estrellas. Poemas de aquel hombre herido que no quiere bajar al infierno sin el nombre de sus victimarias para adorarlas en la eternidad. Un poco erótico, ¿verdad? Esa obra va a estar traducido el día de mañana en el lenguaje de danza, así que no se lo pueden perder. Teatro Prometeo, 19 horas, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con música, nos vamos a Loja con Max Berrú en este tema. ¡Échale, Galito! ¡Que viva Cariamanga, hijo de puta! A dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza, y a todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta, palomita blanca, que hasta Dios te añora. Canta, canta, canta, palomita blanca, que hasta Dios te adora. Quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mis pensamientos. Espera que termine mi canción. Tú sabes que yo cumplo un juramento. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza, y ya todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta, palomita blanca, que hasta Dios te añora. Canta, canta, canta, palomita blanca, que hasta Dios te adora. En la última información de nuestro segmento en la ciudad se viene en el contexto de la música. Les comento que el día de mañana, 5 de mayo, se va a realizar la presentación del disco Valdivia Blues. Esta es la última producción de la cantante y poeta Jetsy Reyes Castro. La invitación es para que se den cita en la sala Demetrio Aguilera Malta de esa institución a partir de las 20 horas. Van a poder llevarse una sorpresa, porque la presentación del disco va a ser todo un concierto en donde se va a ofrecer la música de este disco, en el cual se presentan temas de origen norteamericano, latinoamericano y también argentino. Los temas ecuatorianos, por supuesto, tienen su presencia en este disco llamado Valdivia Blues. Así que la invitación es, no se olviden, mañana, sala Demetrio Aguilera Malta, 20 horas, la presentación del disco Valdivia Blues de la cantante y poeta Jetsy Reyes Castro. Nos vamos despidiendo de este segmento en la ciudad. Nos vamos con un tema musical y luego ya se viene la pausa de la casa de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

con nuevos conceptos del tatuaje corporal contemporáneo. Quito será la sede para los máximos exponentes de México, Francia, Venezuela, Perú y Ecuador. Disfrute de música en vivo. Feria Urbana. Jam BMX. Cosplay. Moda alternativa. Body Paint. Centro de Exposiciones Eugenio Espejo. Del 19 al 21 de junio. Infórmate y participa en aquelartex@gmail.com. Invitan Arteria Family Tattoo, Centro Cultural Independiente Aquelarte y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Estamos ya en nuestro segmento de las noticias musicales, estos últimos minutos para difundirles los sucesos que tienen lugar por estos días, ¿no? Entre esta semana, la semana pasada. Y suena un piano de fondo porque les comento que hoy se cumple un año más del natalicio de Bartolomeo Cristofori di Francesco. ¿Quién es él? Bueno, en realidad tal vez no se le conozca mucho por su nombre, pero se le conoce mucho por su obra. Y aquí mismo donde está sonando el piano de fondo, esa es la obra de él. Él fue un músico italiano que se dedicó a la construcción de instrumentos musicales. Es reconocido generalmente por haber sido el inventor del piano. Óiganlo bien, él fue una de las personas que inventó este piano. Inventó el piano y luego las diversas variedades que vinieron de ese instrumento. La primera mención de la invención del piano, cuya autenticidad está de algo cuestionada, procede de un diario de Francesco Manuzzi. Él fue un músico de la corte de Medici, en el que indica que Cristofori trabajaba en la creación de un piano en el año de 1698. La siguiente mención la encontramos en un inventario de la colección de instrumentos de Fernando Medici, que data de 1700. Ahí se señala que este instrumento estaba siendo inventado por Bartolomeo Cristofori, justo este músico que hoy acaba de cumplir un año más de su natalicio, ¿no? Originalmente se había pensado que este instrumento se llamaría archicémbalo, pero posteriormente, con el paso de los años, se hizo más conocido como piano, y hasta la actualidad lo hemos visto partícipe y también protagonista de diversos géneros musicales, ¿no es cierto? Esta es la primera entrega de las noticias musicales. Luego les estaremos entregando más información, porque nos vamos con música, nos vamos con Rondando tu esquina. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado, perdonarla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella, toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Bueno, la primera noticia se nos venía desde el continente europeo, ¿verdad? Ahora nos vamos a dirigir nuestros sentidos al norte, a Norteamérica, porque les comento que el pasado 30 de abril falleció el músico Bing E. King a los 76 años de edad. Él es el autor de este tema Stand By Me, que causó furor allá por los años de 1961. Las causas de la muerte se ha señalado que se han debido a causas naturales, ¿no? Vale un poco rescatar la trayectoria de este artista, que se formó en la agrupación Los The Frider, con éxitos como There Goes My Baby, Save The Last Dance For Me. Y bueno, luego como solista también llevó otros éxitos como Spanish Harlem y Supernatural Tang. Otros temas también lo hicieron muy famoso, pero sin duda su tema más clásico y uno de los que ha sido muy reversionados en distintos géneros musicales, distintas épocas, que sigue en la actualidad, miren ustedes, Stand By Me, desde 1961, sigue sonando hasta la actualidad.

En esta ocasión la noticia es irlandesa, porque les comento que el líder de la agrupación U2, Bono, tiene un temor. El temor de él es que tal vez no pueda volver a tocar la guitarra. Les comento que después de haber tenido un accidente en la bicicleta allá en la ciudad de Nueva York, este artista irlandés se encuentra atravesando por un momento de su salud muy delicado y sobre todo emocional. En la página oficial del grupo ha escrito el Bono, el líder de esa agrupación, que la recuperación ha sido más difícil de lo que yo pensaba. Mientras escribo esto, no está claro si voy a tocar otra vez la guitarra. La banda me ha recordado que ni ellos ni la civilización occidental dependen de esto. Las consecuencias de este curioso accidente son suficientemente importantes para mí, añadió en el comunicado. El cantante de 54 años, como les informo, después de haber tenido este accidente en una bicicleta en Nueva York, se encuentra muy preocupado por no saber si puede volver o no a tocar la guitarra. U2 es una de las agrupaciones de rock del continente europeo que tiene mucha trayectoria y de mucha aceptación en todo el mundo. Por nuestra parte, nos vamos con Damiano con el tema Ángel sin alas. Ese beso se queda en la prisión del deseo. Si seguiré siendo reo en la selva de tu olvido, mejor yo me despido, mejor si no te veo. Ahora ya no te creo, me tienes aburrido. Si yo soy el payaso de todas tus rutinas, mejor aquí terminas y me dejas tranquilo. Me gusta andar al filo, pero no eres abismo. Das la vuelta en lo mismo, sigue tu recorrido. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volví de farsa, a vivir la comparsa de ser ángel sin alas. El juego, pues no intentes la trampa. He caído ya en tantas, no me coge de nuevo. Diste la vuelta al ruedo, pero nada ganaste. Solo desperdiciaste muchos momentos buenos. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Te diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser ángel sin alas. Que por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, oye, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser ángel. Ángel sin alas, ángel sin alas, ángel sin alas. Ahí teníamos Ángel sin alas, Damiano, y con esto estamos cerrando la edición de hoy de nuestro programa Tradición Musical. 60 minutos que se nos han ido rápidamente. La invitación es para mañana, por supuesto, a las 15 horas, un programa un poco de un corte más tradicional y, por supuesto, a ver esos mitos y leyendas de la humanidad en torno al origen de la vida. Eso lo vamos a revisar el día de mañana. Conmigo no es más, me voy despidiendo. Antes del cierre del programa, les vamos a presentar el segmento Episodios para hacer memoria de los sucesos que han tenido historia un 4 de mayo. Y con esto me despido. Mi nombre es Darío Males. Sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de mayo. En 1955 nace en Carpuela, Valle del Chota, Imbabura, el músico y compositor Milton Tadeo Carcelén, creador de la bomba Mi Lindo Carpuela. Porque lo que tenía se llevó el río. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.